Hola, buenos días. Mi nombre es Caterina Arauz. Soy dirigente gremial de la CENF Viña del Mar y represento a los tres gremios involucrados en esta petición que se le hizo a las autoridades, que son ACENF Viña del Mar, FEDEPRUS y FENAT Unitaria. ¿Por qué surge en el CEN por parte de ustedes realizar justamente una petición considerando lo que decía el CEN y aquí, entre comillas, tenían todas las garantías para tener un buen trabajo? Surge la necesidad, en realidad, por todos los accidentes que ocurren a diario. Por la situación de que hay falta de señalética y una serie de factores que influyen. La gente no respeta la ley del tránsito y eso genera un riesgo tanto para los usuarios como para los funcionarios. Hace poco sufrió un grave accidente. Hemos tenido varios accidentes, entre ellos una compañera nuestra falleció en el año 2017 y esta última, hace 2 semanas atrás, hubo un accidente masivo en donde un auto subió a la Bandejón Central y atropelló a 9 personas. Hay varios factores. Uno de los factores es el tema de educación vial, que no tenemos como parte de la ciudadanía, tanto como peatones y usuarios, en el fondo conductores. Y también hay un tema de señalética y de condiciones del lugar. Somos un hospital ubicado en el centro de la ciudad y no hay conciencia de que este es un lugar donde concurre gente con discapacidad, con dificultades para movilizarse y el flujo es bastante alto. Son 3.000 a 4.000 personas diarias que concurren a este hospital.